Poneros las máscaras de gas. Utilizar concisas rimas sobre explosivos ritmos. Esa es mi vocación y mi trabajo, mi estigma, por decirlo de alguna manera, es entretener y educar. Aunque para ello en la cara os lo tenga que restregar. No pienso cambiar la programación de mi directorio. Mi repertorio es salvaje, fresco, conciso, notorio. Lo has notado, he chillado y hasta suelo he temblado. Y no precisamente porque haya gritado, sino porque traigo buena mierda solo para adictos. Capaz de convertir a niñatos tontos en maduros adultos. Así es mi culto hermético real. Una fuente de conocimiento inagotable vital, encaminado a la culminación de un gran fin. Dejar caer la ignorancia cada vez que subo a ring en el combate a muerte por el gran título mundial, en el que al final quedé demostrado que el sentido común es el que manda prevaleciendo sobre cualquier mandanga, incluso la extracción provocada por diosas de ébano en tanga. Despierta, chico, no eres el héroe de ningún medio manga. Aquí tus ases en la manga solo son papel mojado. Sin enchufes, sin recomendaciones, labrándome mi propio destino con mis acciones. Luego para desmontar a falsos predicadores, desmitificar a profetas de falsas religiones. Sin enchufes, sin recomendaciones, labrándome mi propio destino, cabrones. Producciones doble cero, el otro de sus misiones. Luego para limpiar el hip hop de mamones. Sin enchufes y recomendaciones, porque con el talante necesario para ser mi Che Guevara se llevará como mil revoluciones. Me oyes, es una cuestión de creencias y madurez. Y vivir a rojo vivo y preguntarse ser o no ser. Ser un gilipollas que no se entera de nada. O ser un buen en sí aunque no tengas contrato. Aunque tengas que vivir en un estudio hecho por ti. Y tu montón de chatarra siempre te deje colgado. Todo se reduce a una simple ecuación. Saber a dónde vienes y a dónde vas es la puta cuestión. Saber quién eres o qué eres, cuál es tu condición. ¿A qué has venido la vida? Respóndeme, cabrón. ¿O es que acaso te crees? Dime, ¿te crees que solo somos un organismo de carne y hueso que come, folla y caga sin ninguno más elocuente y brillante aspiración? Que vivir en Babilonia como castigo a la infracción de que una rubia de 3 al cuarto comiera de la manzana que el mal personificado en forma de reptil le ofreció. ¿Acaso te crees que eso fue lo que pasó? ¿O eres tan tonto que te da igual que fuera eso lo que ocurrió? Dime, sin enchufes, sin recomendaciones, labrándome mi propio destino con mis acciones. Luego para desmontar a falsos predicadores, demitificar a profetas de falsas religiones. Sin enchufes, sin recomendaciones, labrándome mi propio destino, cabrones. Producciones doble cero, en otra de sus misiones. Luego para limpiar el hip hop de mamones.